Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo el negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en la multitud a la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me has dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, y con ello distingo la dicha del quebranto, las dos materias de mi canto. El canto de ustedes es mi propio canto, y el canto de todos es el mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.